Lo primero, saludar. Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Hay que ser educados y eso que lo que apetece es ponerse aquí a bailar y a disfrutar de la buena compañía que tenemos esta tarde hoy en el programa. En Onda Merlín, en el 107.3 de la FM, para toda la zona sur de Madrid. Si es que no puede ser. Ángel González, buenas tardes. ¿Qué te pasa? Que vienes tan desatado que me pierdo. Esto me tiene nerviosito. ¿Y ahora va a ser culpa mía? Hombre, yo venía tan tranquilo, tan relajado. Digo, venga, claro, seriedad, que concentración para el programa. Hoy no tenemos el cristal de por medio. Sí, te está poniendo nervioso. Ese es el problema. Hoy le tenemos aquí en el estudio al lado mío. Y esto me pone un poco nervioso. Con Fernando en la técnica, con Luis Illana, Yolanda Barreno en la locución. Y eso, los que estamos aquí, Ángel González y Eduardo Moreno en la dirección. Intentando sacar adelante otro programa más, 2 horas de radio alternativa, de radio artesanal, tanto, como os digo, en el 107.3 FM como en la web www.elabrazodeloso.es. Ángel, hoy un programa elegante, ¿eh? Sí, hoy esto... nos venimos aquí puestos todos de etiqueta. Hoy venimos serios, elegantes, serios, con estilo. Con la corbata, mira, por cierto, espérate que te la voy a colocar un poquito. Que el doble Windsor este no lo tengo controlado. Un poco porque vas a necesitar un poco de aire. Muy bien. Pues nada, sí, es un programa muy elegante el de hoy, 28 de noviembre de 2010. En el Abrazo del Oso. ¿Va a ser 28 de diciembre? No. Todavía no. Pero aquí inocentes somos siempre, así que da igual. Muy elegante, como digo, con mucha literatura, con historia, con cine del bueno y del regular. Hay un poco de normalito. Tío. Con buena música, hoy de quitarse el sombrero también, en los callejones. ¿Alguna cosa? Esa sección que no sabemos qué nombre tiene. ¿Cómo es? Al fondo de... Sí. El oscuro del callejón. ¿No? Don Luis Illana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu sección? Buenas tardes. ¿Cómo se llama eso? Mi sección se llama Al fondo del callejón. Vale. Pero es conocida así en los ambientes como callejones directamente. Ambientes. Así que no me toques los callejones. Vale, ven. Y llamará a la sección como se llama. Ya, pero si es que es mi intención. Pero si yo tampoco realmente sé muy bien cómo se llama, o sea. Pero bueno, ¿qué callejones hoy? Callejones callejosos. Yolanda Barreno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy poniendo a prueba a Fernando, le hacemos abrir los micros justo ahí sin tiempo y llega tarde. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, estamos bien. Celebrando el último premio Cervantes. Pues sí, yo estoy muy contenta con este premio y hoy vamos a tener una tarde de cuento, como es la ganadora del premio Cervantes, una mujer de cuento. De cuento. Hoy pasarán mujeres muy interesantes por el programa, además de Yolanda, por supuesto. Tenemos a Ana María Matute, vamos a hablar de ella, de su obra, gracias a ese premio Cervantes que acaba de recibir esta semana. Hablaremos de Isadora Duncan, la musa de la danza, de finales del XIX, principios del XX, sobre todo principios del siglo XX. Una biografía, podríamos decir, de esas extravagantes. También tendremos cine, hoy bueno, repasaremos la cartelera y también bueno, pues hay que mirar al mago de las gafitas. Se te ha olvidado otra mujer importante. ¿Ah, sí? Sí, la Dueña del Sol. La Dueña del Sol también. ¿La sala? ¿La sala de música de Madrid? Sí, no. No. No. No. Del Astro Rey. Del Astro Rey, o sea que ya tenemos dueña. Sí. Vale, país curioso este donde los haya. El ser humano nunca dejará de sorprenderme. Nada, descubriremos quién es la Dueña del Sol, entre otras cosas. Descubriremos también cómo está la actualidad ecológica. Y el personaje importante también que decimos, elegante, importante de los callejones, de al fondo del callejón. ¿Lo decimos ya o lo ponemos como sorpresa, Luis? Nada, que lo descubran. Sí, con los primeros tres acordes lo van a reconocer enseguida. Es de esa música que llevamos en los genes de hace varias generaciones, así que... Sí, señor. Pero bueno, es alguien al que se le echa de menos. Sí, se le echa de menos. Bueno, luego descubriremos quién es el protagonista de muy conocido, del fondo del callejón. Pues eso, cine, yo creo que con los primeros acordes va a ser suficiente para saber de qué es. Sin duda. Lo he dicho, cine, música, literatura de la buena, danza, historia, más literatura, ilustración. Bueno, tenemos muchas cosas hoy en el programa. Un programa que no puede funcionar si no es gracias a nuestro técnico, Fernando Moreno, que le vamos a saludar. Además de con la mano, Fernando, dinos por lo menos buenas tardes o alguna cosa. Ese gesto tan radiofónico que hace siempre Fernando para saludar. Más que nada para saber que estás ahí de verdad y no eres una máquina. Buenas tardes. Es una máquina, acaba de demostrarlo. ¿Ves cómo no soy yo el que se queda solo debajo de la mesa? Que Fernando también se queda debajo de la mesa. Te voy a dar el micro largo porque no, te tienen que agachar y es difícil. Bueno, da igual. ¿Por qué dices que soy una máquina? Digamos que lo de agacharse tiene truco. Fernando se agacha porque es la única manera de oír por los dos auriculares. La radio artesanal, ¿eh? Luego me dices que no. Sí, no, pero para estas cosas pues hay que decirlo porque es que es verdad. Si estás de pie ahí haciendo los controles como buenamente puedas, pues solo oyes por un oído. Pero si te agachas. Bueno, tampoco hay que explicar todas las transposiciones, ¿ok? Ya está, terminamos. Ahora, ya está. Venga, pues vamos a continuar, vamos a empezar, quiero decir. Vamos a continuar dando los datos que necesitáis para saber cómo contactar con el programa. Estamos aquí en la decimosexta planta de nuestro edificio central de oficinas en la zona sur de Madrid. Tenemos teléfono y tenemos correo electrónico, así que si os apetece llamarnos, no sé si el teléfono, no estoy yo tan seguro, ¿eh? Pero bueno, si te apetece lo intentas, es el siguiente. Escríbenos, correo @elabrazodeloso.es. ¿Ves cómo es una máquina? Lo entiende todo al revés. Al revés. Dale a la otra vez. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Si es que las máquinas que fallan. Si es que, a ver, en el fondo lo que pasa es que quería que dijeras el correo. Lo que pasa es que le has dicho, ya sabes, que es el pensamiento, no la palabra. No, que me nuestro la correo cosa. Electrónico. ¿Ves? Correo @elabrazodeloso.es. Ay, Dios mío. Con tal de no regalarnos con su voz, eso pone eso. Cualquier cosa. Bueno, en fin. Oye, cualquier cosa, ¿no? Está muy bien grabado esto. Que sí, que sí. Ay, madre mía. Bueno, que este programa sale adelante gracias a mucha más gente, ya sabéis quiénes sois, todos los días vamos diciendo quiénes son los que hacen, forman parte del Abrazo del Oso. Hoy los que estamos aquí, pues ya los hemos dicho, pero que sepáis que el Abrazo del Oso es un proyecto de divulgación, un proyecto radiofónico que se hace gracias a la colaboración de muchísima gente sin ánimo de lucro y también gracias a la inestimable ayuda de nuestra emisora OMC Radio, que ya sabéis que busca formas de subsistir porque no hay dinero. Pero bueno, eso ya queda para otros días, que hablaremos de ello más ampliamente. Vamos a comenzar, que tenemos muchos temas muy interesantes en el Abrazo del Oso. Son las 7 y 12, comenzamos. Hay quien dice que no se puede hacer buena literatura utilizando la fantasía como vehículo, que es más efectista que otra cosa, que sirve para llenar estanterías de literatura fácil, pero hay quien sí que hace grandísima literatura con fantasía o sin ella, según, a través del cuento, a través de la imaginación desbordante, y hay quien, además de hacerlo, es reconocida. Ana María Matute es la última. Premio Cervantes, y hoy le vamos a reconocer ese mérito gracias a Yolanda Barreno. Buenas tardes otra vez, Yolanda. Buenas tardes otra vez. Nos traes una biografía muy interesante y un premio muy merecido. Sí, bueno, antes de empezar a hablar de Ana María Matute, yo quería dedicarle esta sección de hoy a una persona que conoce muy bien la obra de Ana María Matute, que es Antonio Ayuso, un periodista que ha seguido muy de cerca la trayectoria de esta mujer. Buena parte de lo que vamos a hablar aquí sobre ella procede precisamente del conocimiento que tiene este chico, que es un buen amigo y que está atravesando por unos momentos un poco difíciles, y es por eso que hoy no contamos con él aquí en el estudio. Así que yo quería dedicarle la sección de hoy de Ana María Matute a Antonio. Claro, como no teníamos a Antonio, hemos estado buscando a alguien de verdad que supiera, nos hiciera llegar el legado de Ana María Matute con rigor, Y como no lo hemos encontrado, pues tenemos a Yolanda, que seguro que, bueno, pues salimos. Haremos lo que podamos. Nuestra profesora de literatura, nuestra maestra, que sí que la va a hacer de maravilla. Vamos, no había pensado en nadie más, ¿eh? En serio. Ana María Matute, venga. Pues como ella misma dice, Ana María Matute, que quiere ser recordada como la mujer que hace soñar, que me parece muy bonito, ¿no? Entonces, como tú decías antes, como esa fantasía también es necesaria para la literatura, es muy necesaria, creo yo, porque nos conecta con el lado más humano tenemos. Parece que hay esa tendencia a pensar que la fantasía es, bueno, secundaria, que es como un divertimento, y la literatura más realista es la buena. Bueno, Ana María Matute nos dice que las dos cosas forman parte de un todo y que son indisociables una de la otra. Así que... Es que somos unos románticos. Claro. Claro que sí. Pues nada, empezamos cuando quieras. Vamos a viajar a Barcelona. Vamos a viajar a Barcelona. Del siglo XX. Sí, hasta 1926, cuando Ana María Matute nace en el seno de una familia acomodada. Pero como las cosas nunca parece que son tan felices, pues a pesar de esa posición privilegiada que tiene en su nacimiento, ella desde muy niña echa mucho de menos el cariño de su madre. Cosa que va a suplir, pues precisamente con el afecto de su padre, que es quizá la persona que más la va a influenciar durante sus años de infancia. Su padre, que viajaba mucho, él tenía una fábrica de paraguas, y pues también por motivos de trabajo viajaba mucho por Europa y demás, y cuando regresaba, ¿no? Claro, efectivamente, Londres, Berlín, esos sitios. Sí. Cuando regresaba de esos viajes, pues le contaba a Ana María muchas historias fantásticas que van a empezar a desarrollar ya desde épocas muy tempranas la imaginación de nuestra autora. En uno de esos viajes incluso le traía un muñeco que se llama Gorogó, que más tarde va a servir de personaje para una de sus novelas, Primeras Memorias. Su vida también va a estar marcada por diferentes circunstancias. Pues, por ejemplo, cuando era muy jovencita, muy pequeñita, pues sufrió varias enfermedades. Con 5 años estuvo a punto de morir por una infección del riñón. Y ya, fijaos que con esta temprana edad escribe su primer relato que ilustra ella misma. Y luego, con 8 años también, volvió a estar muy muy enferma, muy gravemente enferma, y entonces la enviaron a vivir a un pueblecito de Logroño, Mansilla de la Sierra, con sus abuelos. Pueblo que, como luego veremos, va a tener una gran influencia en su trayectoria literaria. Conexión curiosa, como veremos después, con el siguiente tema, que tenemos también una ilustradora de esta zona. Pues sí. Curioso. Sí. Bueno, a partir de ahí, bueno, vive en diferentes puntos de España y la familia se traslada también a Madrid, donde ella va a cursar estudios en una institución religiosa, en un colegio religioso, puesto que su familia era una familia muy conservadora de la burguesía catalana. A los 17 años escribe ya su primera novela, Pequeño Teatro, por la que Ignacio Agustí, el director por entonces de la editorial Destino, le ofrece un contrato de 3.000 pesetas de la época, que ella acepta, pero que, sin embargo, tienen que pasar bastantes años hasta que esta obra va a ver finalmente la luz. Así que, bueno, pues como vemos, está muy vinculada desde muy jovencita a la creación literaria, y en 1948, con solo 22 años, ya publica su primera novela, Los Abel, que queda semifinalista del Premio Nadal. Así casi que prometía la chica. Ya venía marcada por el éxito, sin duda. Ya venía marcada, años, sí. 22 sí. años semifinalista del Premio Nadal, que por entonces daba sus primeros pasos también. Sí, la cuarta edición del Premio Nadal. Bueno, luego en la década de los 60 comienza también su labor como profesora en distintas universidades americanas, en Oklahoma, en Indiana, en Virginia. Una vinculación profesional que mantiene también hasta la actualidad, porque sigue estando asociada a estas universidades, y donde además viaja con bastante frecuencia pues para impartir conferencias. Bueno, pues fijaos que Ana María Matute, con toda esta trayectoria que estamos viendo, se la considera la mejor novelista española de la posguerra, a pesar de esa fantasía que nos decías antes, que está tan mal vista en España. Ha recibido muchísimos premios a lo largo de su carrera. Algunos de los más importantes, pues por ejemplo, El Planeta en el año 54, el Premio Nadal, que lo gana en el 59, en el mismo año gana el Premio Nacional de Literatura, en el 84 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y en el 2007 el Premio Nacional de las Letras Españolas. Además de eso, es una autora que ha estado 4 veces nominada al Premio Nobel. Uh-huh. Fijaos que cuando Cela ganó el Premio Nobel, pues parece ser que solo ganó por un voto de diferencia con Ana María Matute. Vaya. A mí eso me sorprendió bastante cuando me enteré. Muy merecido para esta mujer, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, luego este mismo año, que parece que estamos en su año, sí. En su año, porque además de ganar el premio Cervantes, pues ha quedado también finalista, quedó finalista en el Premio Principal de Asturias de las Letras. Así que año de Ana María Matute, que hay que celebrar por todo lo alto, porque se lo merece. Se lo merece y ha demostrado su felicidad, ¿no? Me llamó muchísimo la atención las declaraciones que hacía el otro día, completamente exultante y feliz con este premio y los merecidos reconocimientos que está teniendo este año 2010, ¿no? Y además una mujer tan cercana, uh-huh, y tan agradable, no sé, a mí es que me gusta mucho, me cae muy bien, me cae muy bien. Sí, sí, Ana María Matute, la mujer que hace soñar. La imaginación de Ana María Matute tenía que tener una raíz especial. ¿Y cuál puede ser mejor para hacer llegar la fantasía a sus novelas que la del cuento? Sí, ella nos dice que se ha formado con el cuento, que ha llegado a la literatura a través de los cuentos. Entonces, en sus palabras nos cuenta: cuando yo tenía 2-3 años, la tata Anastasia e Isabel me los contaban. La cocinera Isabel era un prodigio, pues no sabía ni leer ni escribir, pero te contaba unos cuentos que los había recibido de padres a hijos orales. Aquellos cuentos eran terribles, unos miedos tremebundos. Pero eso no es malo, no para mí. Hombre, sí hay niños que tienen terrores infantiles, aunque también los tendrán sin cuentos. Seguro que los terrores infantiles de los niños sin cuentos son mucho más aburridos, eso seguro. Claro, una infancia sin cuentos, fijaos qué importante es que se les cuente cuentos a los niños desde que son chiquititos. Mm. A mí me parece fundamental para desarrollar su creatividad. Sin duda. Así que, bueno, pues ese es el origen de la obra literaria de Ana María Matute. Buena parte de su producción, como ya iremos viendo, son relatos, uh-huh, aunque quizás sea más conocida por su faceta de novelista. Creo que eso también es por algo que Ana María apuntaba muy bien en una entrevista que concedió hace poco tiempo, hace, no sé, 3 años, una cosa así, para la revista Espéculo, en la que nos decía que el cuento en España está muy mal considerado, ¿no? Que frente, por ejemplo, a la tradición anglosajona o alemana, pues que en España siempre es como un hermano menor al que no se le da ninguna importancia, con la gran importancia que tiene para la formación de los niños, pero bueno. Totalmente cierto. Y vosotros, que sois espíritus románticos, que habéis vivido rodeados de los cuentos de Poe, pues imagínate. Sí, yo me recuerdo con cuentos en las manos desde mi más tierna infancia, vamos, desde siempre. Yo recuerdo que llegaban los Reyes y yo siempre les decía a mis padres, un librito de cuentos. Así que... Y los cuentos orales también. También, los cuentos, la tradición oral. De juntarnos de pequeños en los pueblos y las abuelas se quedaban y mientras iban los padres por ahí de fiesta, quedarnos todos los nietos con las abuelas y lo que iba contando una lo complementaba la otra, haciendo sustos y tal. Ese típico cuento de abuela. Eso es maravilloso. Además, fíjate cómo luego se recuerda cuando eres mayor. Bueno, pues nada, avanzamos un poquito con la obra de Ana María. Adelante. Perteneciente a la generación del medio siglo, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de esta generación en el programa. Sí. Autores que fueron testigos de la guerra civil y que sufrieron como nadie las consecuencias de esa guerra civil. Entonces, el hecho de pertenecer a esta generación y a este momento vital, pues hace que los primeros años de Ana María Matute haya una gran influencia del realismo social, sobre todo en novelas pues como En esta tierra o Los hijos muertos, aunque al final ha terminado por desarrollar una orientación estética independiente y muy personal y en la que tiene gran cabida ese elemento fantástico del que hablábamos al principio. De esta manera podríamos pues separar dos facetas en su obra literaria: las novelas y los cuentos más orientados a un público adulto, en los que sí que recoge la presencia pues eso de un mundo hostil que ahoga los anhelos más puros de los personajes, uh-huh, y frente a eso, esa parte de su producción tan importante que son los relatos infantiles. Sí. Relatos donde van a aflorar la ternura, la fantasía, la amistad, también la dicha. Fijaos que ella además, cuando empieza a escribir relatos infantiles, lo hace para entretener a su niño, uh-huh, a su hijo Juan Carlos. Una historia también está del hijo de Ana María Matute, que para ella es muy dolorosa. Ana María Matute se separó de su marido, creo, si no recuerdo mal, creo que en el año 63 o algo así, y las leyes españolas de la época pues le prohibieron, después de la separación, ver a su hijo, lo cual para ella supuso graves problemas emocionales al concederle la tutela a su exmarido. Sí, bueno, ambas facetas, tanto la parte de la literatura para adultos como estos relatos infantiles, tienen en común, sobre todo, pues ese mundo lírico. La prosa de Ana María Matute es una prosa de un gran lirismo. Uh-huh. El elemento fantástico que hemos comentado antes, soñador, también vago, misterioso, que recoge pues una influencia que ya hemos comentado al principio. Todo lo que ella heredó de su padre, uh-huh, que son una imaginación portentosa desarrollada a través de esos cuentos que hemos visto al principio, y también el ansia viajera. Lógicamente, cuando su padre volvía de esos viajes y le contaba sus anécdotas viajeras, eso también desarrolló en ella el interés por otros mundos. Vamos con su obra narrativa, su mundo, sus influencias. ¿Nos pones un poquito de música, Fernando, para ambientar? Nos ambientamos, para introducirnos en eso, en ese mundo maravilloso de Ana María Matute. ¿De dónde parte Ana María Matute? ¿Cuáles son esos libros que me imagino que le harían temblar teniéndolos en las manos de pequeña? Pues parte de los cuentos. Por eso hemos elegido para el programa de hoy también una música que es de cuento, sí, total. Dani Elfman, que es estamos maravilloso. Flotando, estamos aquí flotando. A mí me encanta. Viajando a la infancia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a influir en Ana María Matute? Pues lógicamente los cuentos de Andersen, uh-huh, también los cuentos de Mark Twain, de Edgar Allan Poe, que le gustaba muchísimo. Y luego ya otras lecturas quizá más tardías, como son Chekhov, ajá, o Cortázar, o Faulkner, aunque ella confiesa que quizá su principal influencia, no solo en lo literario, es Stevenson. Por ejemplo, La isla del tesoro le parece un libro imprescindible, pero también es muy fan, por ejemplo, de Alicia, que era el tema con el que abríamos hoy la sección. Alicia en el País de las Maravillas. Es una pequeña Alicia todavía, Ana María, sí, Matute. Tiene alma de niña. Como Luis, a pesar de los 400 años, gran lector de Robert Louis Stevenson, ¿no? Un monstruo en todos los aspectos. Un hombre que le gustaba mucho la aventura, su vida fue una aventura. Está enterrado, me parece, que en la isla de Samoa, me parece. O sea, una de las islas donde él estuvo. Y inspiró, ¿no? Luego hizo, vamos, que Ana María Matute también viajó mucho, uh-huh, en parte influida por el espíritu de este gran autor. Uh-huh. Tengo que mirarlo de Samoa, que no estoy seguro, pero es una isla exótica seguro donde está enterrado Stevenson. Uh-huh. Como debe ser, ¿no? No podía ser de otra forma. Un grande, muy grande. Vamos a conocer esos lugares en los que se desarrolla la literatura de Ana María Matute. No son tanto las islas de Stevenson, pero sí que son, pues, islas por un lado, que no es lo más significativo de ella. Aisladas, quiero decir. Lo más significativo, claro, es lo que os comentaba al principio, cuando ya la envían a ese pueblo del que hemos hablado antes, en Logroño. Entonces, por eso uh-huh, buena parte de las novelas de Ana María se sitúan en pueblos de Castilla y de La Rioja. Que podemos decir aquí que son islas. Bueno. Que son islas, totalmente. Yo te doy la razón, totalmente. Por eso lo decía, sí. Totalmente. Uh-huh. Bueno, pues un mundo rural, un ambiente rural, Además, pensad que fijaos en las primeras novelas, ¿no?, que estamos en plena posguerra, con la miseria que eso supone para todos estos pueblos castellanos. En muchos de sus relatos aparecen dos pueblos, que son Egroz y Artámila, que en realidad son el alter ego precisamente de ese pueblo que mencionábamos antes, Mansilla de la Sierra, en Logroño, donde pasa buena parte de su infancia. En este pueblo la niña pues observaba, era muy, muy sensible a toda esa sequedad típica, ¿no?, del entorno, que también como marca el carácter, esa sequedad. Sí. Ese frío helador, seco. Sí, yo siempre digo que marca un carácter enjuto como la tierra, ¿no?, porque es muy significativo, me parece, pero bueno. Bueno, pues años de calamidades. No solo pieles curtidas, sino caracteres. Caracteres curtidos, pienso yo, ¿eh? Yo, mucha gente que conozco de así, de estos sitios, son sí, como la tierra. Así. Son como la tierra. Sí. Bueno, pues además de esa sequedad, pues también las calamidades, lógicamente la miseria y la muerte de ese mundo cerrado, que se resigna a sobrevivir en esas duras condiciones, ¿eh? Pero fijaos, además de esta parte quizá más negativa, ¿no?, de ese ambiente rural, el paso del tiempo, lo que hablábamos antes de los relatos de las abuelas, ¿no?, como con el paso del tiempo, pues los recuerdos que asociamos a esas vivencias que hemos tenido en momentos importantes de nuestra vida, hace que ahora mismo Ana María Matute, los recuerdos que conserva de Mansilla de la Sierra, sean unos recuerdos muy tiernos. Muy tiernos, pero al mismo tiempo muy duros, fijaos. Para ella, ese tiempo que pasó en este lugar, lo recuerda como que respiraba también allí un clima de libertad total. Libertad total que con el paso del tiempo ha convertido ese espacio en su particular paraíso. En boca de la autora nos cuenta sobre Mansilla de la Sierra. Mi madre era de La Rioja y tenía una finca maravillosa allí. En verano íbamos allí y ocurría la mar de cosas. Éramos felices. Aquello sí que era el paraíso. Había una libertad total. Pero, desgraciadamente, cuando vino la guerra nos fuimos. Y después de la guerra, cuando volvimos, hicieron un pantano. Ahora está debajo del agua. Hasta eso me quitan. Yo, todo lo que amo, parece que me lo quieren quitar. Que me lo arranquen, me lo quiten y ya, pues no existe aquello. Yo tenía una hermana que murió recientemente. Vivía allí, en La Rioja. Cada vez que yo iba a verla, veía aquello. Era ver tu infancia anegada, una cosa tremenda. Ahora que ha muerto ella, ya no pienso volver más. Aquello era una maravilla, una verdadera maravilla. Aquellos bosques, aquel río donde íbamos en verano hasta que hicieron el pantano, y ha quedado en mi memoria como el paraíso perdido. Y como fuerte contraste, Ana María Matute también utilizó para sus novelas un lugar completamente opuesto al que estábamos hablando ahora. Sí, frente al paraíso perdido, la gran ciudad, Barcelona, en este caso, que por sus grandes dimensiones se convierte precisamente en un cepo para el hombre. Este espacio es también recurrente dentro de la narrativa de Ana María Matute. Pues, por ejemplo, también en su última novela, como luego veremos, nos vuelve a situar en la ciudad de Barcelona. Muy bien. Y si antes hablábamos de islas castellanas, sí que había una isla real, ¿no? Sí, sí, sí. Mallorca, que es un poco el contraste, ¿no? Mallorca para ella es como una explosión de vida. También la ha utilizado. Y luego, excepcionalmente, en una de sus novelas, Pequeño Teatro, transcurre en un pueblecito del País Vasco. Pero vamos, es una cosa excepcional. Luego ya veremos cómo, a partir de cierta novela que luego comentaremos, da un poquito un giro a su narrativa, y todos estos espacios que estamos viendo realistas, no en vano ella empieza en su narrativa dentro de ese movimiento del realismo social, se van a transformar en algo mucho más mágico y mucho más idealizado. Muy bien. Y de los espacios nos vamos a los temas, a las historias de Ana María Matute en sus obras, a uh-huh. nuestra flamante, como se suele decir, premio Cervantes de la literatura. Sí, pues temas que también son muy significativos dentro de toda su obra, que son muy recurrentes. El primero de ellos, pues quizá más, sobre todo en su primera producción, uh-huh. la lucha fratricida entre hermanos, que simboliza también esa lucha entre las dos Españas por el momento vital que a ella le tocó vivir, ¿no? Unidos a este tema, pues aparecen muchos otros, como puede ser la muerte, el mundo de la infancia, que es constante, constante durante toda su obra, la injusticia, el odio y también el ansia permanente de huir de esa realidad que no nos gusta nada, ¿no? Y que lo estamos pasando fatal. Y además de ello, bueno, el mundo de la infancia ya os digo que tiene una presencia constante no solo en los relatos infantiles que hemos comentado antes, sino también en las novelas para adultos. Ana María Matute, por eso os decía que es una mujer de cuento y que es una mujer que hace soñar y que sigue siendo una niña dentro de un cuerpo de una mujer ya mayor, ¿no? Habla mucho, por ejemplo, indaga mucho en el mundo de la adolescencia, dentro del cual va a entrecruzar añoranzas, va a entrecruzar sueños y también temores infantiles. Y luego una cosa importantísima que aparece, que yo creo que prácticamente en todas sus obras, es la falta de entendimiento entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, que son como los grandes incomprendidos. Uh-huh. Ella nos decía en esta entrevista que comentábamos antes de la revista Espéculo que los adultos tendemos a ningunear un poco, ¿no?, a los niños. Cuando te viene un niño y te cuenta, oye, mira qué problema tengo, pues como que, ¿qué problema vas a tener tú que tienes 5 años, ¿no? Y ella lo defendía como diciendo, pues el problema que tiene este niño que tiene 5 años es para él tan importante como el que puedes tener tú para pagar la hipoteca a fin de mes. Entonces, por eso siempre marca esta falta de entendimiento entre el mundo de un niño y el mundo de un adulto, y siempre posicionándose en el lugar del niño para hacer soñar. Como debe ser. Claro. Hay que compensar un poquito en este mundo tan, tan adulto, entre comillas. Es un poco lo que hemos dicho muchas veces, que no hay que olvidar ese niño que llevamos dentro. Claro. Muchas veces tendemos a olvidarlo y si no lo dejáramos tanto en casa, lo lleváramos siempre más con nosotros. Yo creo que llevaríamos las cosas de otra manera. Yo también lo creo. Es que hay veces que... Pero fíjate que es que vivimos en una sociedad muy heredera del 18. Entonces, sí. Ese pragmatismo, esa razón que tiene que dominar todo, lo seguimos teniendo aquí. Y eso es lo que nos hace olvidar al niño que llevamos dentro. Ese péndulo de la historia que nos va del 18, 19, 20. Todavía estamos en el 20. Todavía estamos, muchísimo. Y no sé si volveremos a estar alguna vez en el otro lado de la balanza, porque últimamente parece que es el fin de la historia. O al menos eso nos quieren hacer creer. Ya. Esperemos que no. Venga, vamos con más rasgos, con más características de la obra de Ana María Matute. Bueno, pues por ejemplo, la gran presencia que tienen los personajes colectivos. O, por ejemplo, la abundancia de dos cosas, del color y de la adjetivación. Hoy venía hablando con Luis precisamente de la adjetivación en los libros y me venía contando que a él es algo que le gusta mucho. Sí, es una cosa que se habla en los bares mucho últimamente. Esta es la conversación de atasco. Pues sí. La adjetivación del atasco que tenemos aquí delante. Sí. Vamos, adjetivos en ese momento salen muchísimo. Yo creo que es algo que se ha perdido muchísimo. Sobre todo. Es algo que se ha perdido muchísimo en la narrativa actual. ¿Por qué se ha perdido tanto en la narrativa actual? Esto que nos da tanta sugerencia, porque el adjetivo es muy sugerente, hombre. Sí, no, estamos de acuerdo. Que vivimos en el mundo de la imagen. Eso es lo que hay. Bueno, pues unido a eso también el lirismo que comentábamos antes y también pues la unión de la realidad y la fantasía, que como hemos visto ya, para ella forman un todo indisoluble. Ana María Matute, una obra... Bueno, pues que nos está haciendo soñar, nos está haciendo flotar por aquí. Hoy vamos a flotar mucho, vamos a bailar mucho con las olas de la imaginación, en este abrazo del oso de esta tarde, 28 de noviembre de 2010, un programa elegante, como decíamos al principio, y para disfrutar una delicatessen de la radio. no podemos irnos de la obra de Ana María Matute sin hablar, pues eso, de sus obras, de algunas obras concretas, de algunos ejemplos de su literatura, Yolanda. Pues sí, vamos a empezar. Vamos a ver, ¿para dónde empezamos? Vamos a buscar los libros, aquí en nuestra biblioteca. No, nos vamos a ir otra vez hacia el mundo interior de Ana María, y la vamos a escuchar diciéndonos, ¿y la tata? La tata Anastasia me leía los cuentos de Andersen. Aquello para mí era no pisar el suelo, ¿sabes? Era una cosa. Yo veía los cuentos de Andersen, pero no los leía porque todavía no sabía. Tendría entonces 3 años. Pensaba, ¿de estas hormiguitas? Se levantaban esas historias, esos personajes, esos mundos. Cuando yo sea mayor, quiero hacer esto. Y cuando yo tenía 4 años y ya podía leer, los leía. Y me acuerdo de que al final estaba la página donde ponía Hans Christian Andersen. Y yo pensaba, Ana María Matute. Yo sabía que sería escritora entonces, ya que lo tenía muy arraigado dentro de mí. Sabía que lo sería, y es lo único en lo que no me he equivocado. El cuento como poesía, Yolanda. El cuento esto, como esto poesía. Esto me toca, me llega muy profundamente. Sí. Ella, bueno, ya hemos visto cómo el relato breve tiene una gran importancia en su producción, y ella misma nos dice que para ella el cuento es lo que más se aproxima a la poesía, y que por eso el cuento tiene que tener una extensión muy concreta, que tiene que tener las palabras justas, ni más ni menos. Y que un buen cuento, para ser bueno, tiene que ser 3 cosas. Breve, redondo y jugoso como una naranja. ¿Qué te parece? Me parece poesía. ¿Te parece poesía, verdad? No, pues imagino sí. Que de ahí viene todo este lirismo. A veces la claro. Obra de Ana María Matute viene de esa pasión por conectar con la poesía, a través del cuento en este caso, pero con esa idea de la poesía, de decir en pocas palabras muchísimas cosas. Claro, pero de ahí la importancia del adjetivo para transformar, como decías, la realidad de las cosas, convertirlas en algo completamente diferente de lo que dicen las palabras, llenarlas de sentimiento, de emoción, convertirlas en la magia de la literatura. Eso es. Además, ahora estamos en un momento tremendamente bueno para poder disfrutar de toda esta magia de Ana María Matute. Fijaos, este mismo mes, hace solo una semanita, 10 días, se acaba de publicar, creo que es en Destino, no estoy segura al 100%, un libro de recopilación de todos sus cuentos que lleva por título La Puerta de la Luna. Así que, vamos, mejor ocasión. Muy recomendable para todos nuestros oyentes. Hoy nos vamos a ir con más de un libro bajo el brazo, me temo. Pues estupendo, eso siempre está muy bien. La Puerta de la Luna, esa recopilación de cuentos, y luego las novelas. Y luego las novelas que creo que son quizá lo más conocido. Me voy a centrar en 2 o 3 porque tiene una producción tremendamente amplia. La primera de ellas, no la primera que escribe, que ya hemos visto antes como esa primera novela que escribe tardó bastantes años en ser publicada. La primera que se publica es Los Abel, que se publica en el año 48. Esta historia, que está basada precisamente pues en el mito bíblico de Caín y Abel, y que refleja la atmósfera de la posguerra desde el punto de vista, como no, de una percepción infantil. Un enfoque que se mantiene constante a lo largo de toda su primera producción narrativa. Una producción que va a venir marcada, sobre todo, por el compromiso social. Aunque este compromiso social no tenemos que ascribirlo en ningún caso a ninguna tendencia política concreta. Además, en esta producción, en estas novelas, conjuga también el compromiso social con lo lírico, que a mí me parece que es algo que está muy bien, porque si no tendemos un poquito a un realismo demasiado, ¿cómo decirlo? Qué pereza. Demasiado denso, me parece. Sí. A mí, ¿no? Porque claro, yo creo que la literatura, para que nos llegue el mensaje literario, tiene que aunar los 2 grandes principios de la literatura: el docere, pero también el de lectare. Toma ya. ¿Cómo lo veis? ¿Te has enterado, Ángel? Hombre, por supuesto. Ah, vale. Que nos enseñe, pero que nos entretenga. Entonces, el compromiso social a saco me parece un poquito árido. Ajá. Para la mayor parte del público. Entonces, que conjugarlo con lo lírico está muy bien. Y sí. Si lo conjugamos con la imaginación, pues ya, mucho mejor. ¿Para qué existe sino la metáfora? Si no es precisamente para esto. Para eso mismo. Muy bien. ¿Qué más? Pues luego, en 1971, publica otra obra, La Torre Vigía, en la que narra la historia de un adolescente que se tiene que iniciar en las artes de la caballería. Esta obra la remarco porque va a suponer un cambio de ambientación que os decía antes, de estos espacios realistas que hemos comentado al principio, hacia una Edad Media que se ha convertido también en algo constante en los libros más recientes de Ana María, como por ejemplo en Olvidado Rey Gudú, que se publica en el año 97, o en Aran Manot, que es del año 2000. Una Edad Media pues muy metafórica, sí. Lo que os decía antes, que sin perder de vista ese compromiso social y esa crítica y esa denuncia, pero lo hace desde un punto de vista lírico, imaginativo y metafórico. Uh-huh. Luego hablaremos un poquito más de Olvidado Rey Gudú, si os parece. Pero antes vamos con la última. Con la última novela publicada, que se publicó en el año 2008, que es Paraíso Inhabitado, que es una preciosidad, hay que leerla, es maravillosa. En esta novela pues abandona otra vez ese espacio fantástico medieval y volvemos de nuevo a Barcelona para mostrarnos a través de los ojos de una niña, Adriana, que se siente pues muy indefensa y muy sola, y que yo creo que en esa niña Ana María Matute ha proyectado buena parte de su infancia. Uh-huh. Ella, cuando era pequeñita, nos dice que siempre era la rara. Y Adriana en la novela también es la rara. Entonces eso hace que se sienta muy sola y muy desprotegida y muy de no entender el mundo de los demás, ¿no? De los adultos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso? Pues recurriendo a la fantasía, ¿eh? Y un poquito más adelante, cuando esta niña va creciendo, también al amor, a un amor a un amor prohibido, uh-huh. ¿Eh? Con un chaval que es ruso, creo recordar, y que pues es de una familia que está muy mal considerada tanto por su familia como por el resto del vecindario, y entonces le impiden ver a este chico que para ella es la evasión, uh-huh. que decíamos antes, sí. Y con el que conecta tremendamente. Entonces, tanto con esa fantasía como con ese amor, Adriana se va a crear un mundo propio en el que hay también pues unicornios, por ejemplo, en el que se siente querida y en el que se siente protegida de esos adultos que no la comprenden, a los que ella llama los gigantes. Los gigantes. Y ya puedes tener 30, 40, 50 años que también hay gigantes. Que también hay gigantes, no, efectivamente. Mira qué quijotesco ha quedado esto, ¿eh? Totalmente. Muy bien. Pues, si quieres cerramos, bueno, pues vamos a lo que decías, ¿no? A esta novela, El Olvidado Rey Gudú, yo creo que es la que más suena, ¿no? Quizás sí, quizás sea una de las novelas, ¿no? más conocidas de ella. Es muy bonita también, es un cuento. Es, como ella dice, la gran metáfora del hombre y de su historia. Uh-huh. Solo ya con eso, ya promete. Tenemos aquí la novela. Hombre, por supuesto, aquí está. Una primera edición. Regalo de Antonio Ayuso. Quien estamos hoy basando una parte de los datos que os estamos aportando, periodista Antonio Ayuso. Y este, bueno, por supuesto, un pedazo de libro. No, además es amplio, ¿eh? Es amplio, sí. Fíjate, esta edición, que es edición de bolsillo, tiene pues casi 1,000 páginas. Que no es de bolsillo, que es una... Acabamos de sacar de nuestra biblioteca aquí con el lomo de cuero, hombre. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Olvidado Rey Gudú. ¿Qué bolsillos usaste? Fernando, ponos un poco de música. Venga. De este Rey Gudú. ¿A qué mundo metafórico lleno de adjetivos viajamos con El Olvidado Rey Gudú? Pues viajamos hacia la Edad Media para conocer el nacimiento y la expansión del reino de Olar. Olar. Tras el olvido por parte del señor de estas tierras, el conde Olar queda proclamado rey de sus dominios, que a partir de entonces pasan a llamarse el reino de Olar. Uh-huh. La novela se va desarrollando a lo largo de varios siglos, en los que la dinastía de este monarca pues va a controlar el reino con el objetivo fundamental de irlo extendiendo por cuantas tierras se conocen. extensión que, lógicamente, como es tan habitual en el ser humano, pues se va a hacer en muchas ocasiones con puño de hierro y con violencia y con guerras y con masacres. A sangre y fuego. Esto es, a sangre y fuego. Sin embargo, pues va a haber varios personajes ahí, una niña, que es una niña, ¿cómo no?, una niña muy astuta, un viejo hechicero y una mágica criatura del subsuelo, un gnomo, que van a tener un papel protagonista en el devenir de este reino durante el reinado del nieto de Olar, que es el rey Volodioso. Sí, la verdad es que el nombre ya lo el nombre Volodioso. Volodioso. Sí. Esta expansión que estos monarcas del reino de Olar pretenden se va a ver limitada, pues, por ejemplo, en el norte, por un norte bastante misterioso. Al este, por una estepa bastante inhóspita. Y en el sur, que es de donde es esta niña, es un sur muy rico y muy opulento, con lo cual es un bocado muy apetecible. Todas estas cosas, tanto el norte, ese misterioso norte, como la estepa, como este sur rico y opulento, son símbolos de aquello que es inalcanzable. Además de eso, pues en la trama se van mezclando una serie de temas, como pueden ser, pues por ejemplo, el ansia de poder, fundamental, también lo desconocido, también el miedo, el placer de la conquista, pero también cosas positivas, el amor y la ternura, y la protección también de esta niña que va a ser tan importante. No nos podemos ir sin leer un poquito de esta obra. Pues vamos a leer un poquito. Yo ya sabes que como a mí lo que me tienta siempre es la fantasía. Claro. He elegido un fragmento que habla de la fantasía, quizá. Vamos a ver, vamos a viajar a la fantasía de Ana María Matute. Andaba el trasgo borracho por las playas o las orillas de los ríos, aún sin asomar la cabeza. Oía el golpe de las olas y las confusas advertencias que le hacían las criaturas submarinas sin apenas entenderlas. Así estuvo llorando mucho tiempo, confundiendo sus senderos, porque los labraba en la arena y a la arena volvían sin remedio. Al fin terminó todo el vino que llevaba y estuvo un tiempo vagando por ríos dorados y secos, hasta que se despejó. Y entonces regresó al subsuelo de la viña, donde Gudulín permanecía aún tan inmóvil, sordo y mudo como si jamás hubiera existido. Y entonces el terror le bañó, pues un enjambre de gnomos, severos y puros, habían bajado de las montañas y con sus picos negros horadaban por doquier y se lo habían llevado con ellos. Estremecido, al ver que había perdido al niño entre innumerables niños que, como su amor, no oían, hablaban ni veían, exclamó: ¡Ah, gnomos entrometidos! ¿Por qué habéis confundido mi tesoro con vuestras coronas? Pero el gnomo más viejo se abrió paso al oír su voz de borracho contaminado y le miró con tal dureza que una profunda tristeza llenó al trasgo y empezó a sollozar. ¡Gnomo purísimo! ¿No sabes que aquí guardaba a mi niño? ¡Quita eso de ahí!, dijo entonces el gnomo, señalando con un dedo que encendía todos los subterráneos, y se apoderó luminosamente del cuerpo de Gudulín. —¡Está estorbándonos! —Pero, gnomo, estas son tierras de trasgos, este es el sur, y aquí puedo yo guardar cuanto me plazca. —¡Calla, contaminado! —rugió el gnomo, con tal desprecio e ira que los robles y los almendros y hasta las raíces más escondidas tuvieron un estremecimiento, y se oyó en las entrañas del bosque la música de un órgano monstruoso, un órgano hecho de tiempo que hubiera desencadenado su tempestad en el interior del mundo. ¿Quiénes sois los contaminados para ordenar a los puros? has de saber que en el vientre de la montaña y el valle permanecen muchos, muchos niños que, como ese que tú guardas, murieron sin conocer ni entender el mundo. Porque Gudú llegó con sus hombres a pacificar estas tierras, y los primeros en caer fueron los niños de la oscura región. ¡Ay, mi niño!, lloró el trasgo. Mi niño era la oscuridad del mundo. Hazme el favor, déjamelo guardar en esta viña. ¿Por qué la quieres, si ni siquiera la recuerdas ya?, dijo el gnomo menos severo. El trasgo escudriñó en su memoria y súbitamente apareció el rostro vivaz, las mejillas doradas, los ojitos de ardilla de una niña que allí le vio por vez primera. Niña querida», rugió el trasgo súbitamente saltado. «¿Dónde andas, niña mía?». Entonces el gnomo menos severo sintió lástima de él. Puso su mano sobre la roja pelambre del trasgo y dijo, mirando hacia todos los niños que reposaban entre raíces y ríos subterráneos, «Oscuros, oscuros niños del mundo, ¿hasta cuándo seréis tan ferozmente ignorados? ¿Hasta cuándo será vuestra misión recogeros y guardaros de la cruel glotonería, de la estúpida indiferencia? Mira, trasgo, he visto cómo se va abriendo paso hacia aquí un manantial y huele como tú. Es tu manantial, y si lo remontas, llegarás a la viña querida. ¿Sabes avanzar al revés del agua?». «Sí, puedo, si vuelvo del revés mis ojos», dijo el trasgo. «Pero entre tanto, ¿guardarás a mi niño?». «Sí, junto a los demás, te lo prometo. Labor tuya es reconocerles si regresas». «Regresaré. Esta es mi tierra y en ella está la luz de mi vida». Ana María Matute, Premio Cervantes 2010. Hoy le hemos dado su merecido homenaje en el Abrazo del Oso, hoy 28 de noviembre de 2010, en OMC Radio con Yolanda Barreno, con Antonio Ayuso. Y disfrutando, flotando, soñando. ¿Os ha gustado? ¿Nos han dado ganas de leer a Ana María Matute? Yo estoy muchas con ganas de leerlo, pero flotando, ya te digo, encima de una nube o... Claro. Bien lejos de este mundo. Yo me estaba poniendo en plan de lo típico cuando nos poníamos de pequeños. Léeme un cuento. Ahí estás tú en la cama tapado. Aquí. Hasta justo a la barbilla con las sábanas y la manta aquí. Además, con el frío que hace hoy no veas. Y oír el cuento. Sí. Y quedarte dormido escuchando el cuento y seguir soñando lo que te estaban contando. O sea. Oh, eso es maravilloso. Hay que recuperarlo, Ángel. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿queréis que os recomiende un cuento? Por supuesto, claro. Ya que estamos, claro. Sí, a las 8 menos 3 minutos. Vamos a seguir flotando y bailando, danzando, como las olas del mar, para descubrir pues un personaje muy interesante que se llama Isadora Duncan, la bailarina del mar. Y es que está a punto de poderse encontrar en las tiendas una obra que tiene un doble interés, tanto para los amantes de la ilustración como para los convencidos, como hablábamos antes, de lo necesario que es el desarrollo educativo de los niños en la igualdad a través de los cuentos. Se trata de un reto, ya que parece que es este precisamente el objetivo de los creadores de una editorial, Hotel Papel Ediciones, que viene trabajando desde hace muy poquitos años. Una editorial alejada de estereotipos y prejuicios para la literatura infantil. Su última creación es este libro que tenemos hoy con nosotros, una biografía para niños que nos cuenta la historia de Isadora Duncan, auténtica musa de la danza de principios del siglo XX, con una vida adelantada a un tiempo demasiado machista, quizá como este todavía, ¿no? Y con un final dramático, realmente dramático, digno de una obra de teatro trágico. Hoy os recomendamos, además de toda la obra de Ana María Matute, Isadora Duncan, la bailarina del mar, de Patricia Alonso, de Agustín y Antonia Santolaya. Pero también os recomendamos toda la colección de Hotel Papel, llena de cuentos y biografías que seguro que todos deseamos para la educación de nuestros hijos. Fijaos, otras obras ya publicadas son la biografía de Virginia Woolf, de Carmen Martín Gaite, de María Zambrano o de Gloria Fuertes. Podría estar perfectamente la de Ana María Matute aquí también. Estará, seguro que con el tiempo. Tienen cuentos originales basados también, como decimos, en la educación en igualdad, con el apoyo del Ministerio, por cierto, y álbumes con diseños e ilustraciones realmente atractivas de la mano de grandes ilustradores de cuento infantil. Pero hoy, si os parece, nos vamos a centrar en este personaje, en Isadora Duncan, la bailarina del mar, para conocer cómo fue su vida. Nacida en San Francisco en 1878, nuestra Isadora, en realidad Dora Ángela Duncan, pronto supo que quería bailar. La influencia del mar sobre su espíritu inquieto fue manifestándose ya en aquellos años de infancia en el seno de una familia con ciertos problemas económicos y de relación. De hecho, su padre Joseph abandonó la familia cuando Isadora aún era una niña, lo cual tuvo grandes repercusiones sobre la futura musa de la danza. Las deudas ahogaban el pequeño núcleo de la infancia de Isadora. A los 10 años, nuestra niña abandona la escuela para comenzar junto a su hermana Isabel a dar clases de baile a las chicas del barrio y montar pequeñas representaciones teatrales en su propia casa con sus tres hermanos. Su madre, mientras, compensaba la carencia de la escuela y sacaba adelante a la familia dando clases de piano. Schubert, Mozart, Schumann, historias sobre países lejanos, sobre Grecia y la mitología, la filosofía, la literatura que encontraba en las bibliotecas, que siempre frecuentaba. Y, por supuesto, las olas de la bahía de San Francisco van moldeando un espíritu único, alejado de creencias religiosas y endurecido por las dificultades de la vida. Un espíritu con un deseo irreprimible de expresarse con el movimiento, creando, generando pasos, escorzos, vaivenes que nada tenían que ver con la encorsetada danza clásica. Las necesidades vitales van a hacer que la familia de Isadora Duncan tenga que mudarse varias veces de ciudad, hasta acabar en la vieja Europa, tras un periodo donde empezó a cosechar éxito en los teatros también de Nueva York. Pero bueno, llega a Londres y se empieza a escribir la verdadera obra corporal y expresiva de Isadora, adoptando el estilo que representaba en las obras de la cultura griega del Museo Británico. Descalza sobre las tablas, cubierta por finas telas vaporosas que flotaban en torno a su cuerpo, como una bacante, rompiendo con cualquier estereotipo de la danza clásica y enamorando de nuevo al público europeo. Primero Londres, luego París, Venecia, Buenos Aires. Tan rompedora fue su forma de actuar y de vivir que no faltaron los detractores y las polémicas en un mundo pequeño y antiguo para la bailarina del mar. Fueron muchos los hombres que pasaron por su vida y que le dejaron dos hijos y las mujeres con las que también compartió un amor sin limitaciones. Su arte quedó por siempre aferrado a la historia gracias a sus escuelas de danza y a un método que aún hoy se sigue entendiendo como la base de la danza moderna. Pero la tragedia también acompañaría la magia de Isadora. Le arrebató a sus dos hijos ahogados en el Sena en un terrible accidente y le separó de sus amantes, aunque nunca de sus ideales adelantados a su tiempo. Su propia muerte es un digno cierre a una historia nada convencional, ahogada a los 49 años por su propia estola, que se quedó enganchada a los radios de la rueda del coche en el que viajaba con su último compañero, estrangulada por la fatalidad, por lo irremediable. Dicen que sus últimas palabras antes de subir a ese coche fueron: adiós amigos, me voy al amor. Así, de esta manera, se separaba definitivamente Isadora de un mundo por el que siempre pasó flotando envuelta en el vapor del mar que inundaba sus sueños, ola tras ola. Esta fue Isadora Duncan y su vida también queda reflejada, como os decimos, en esta obra infantil de Patricia Alonso de Agustín y Antonia Santolaya. Isadora Duncan, la bailarina del mar, de ediciones Hotel Papel. Bueno, si queréis más información sobre las obras y colecciones de esta editorial, tenemos una web, es www.hotelpapel.com. Y también nos vamos a recomendar, gracias a los datos que nos ha aportado Gemma Moreno San Felipe, que por cierto es también ilustradora, y en el caso de esta publicación de la que estamos hablando, fue encargada del proyecto gráfico. Os vamos a recomendar, decíamos, la obra en general de Antonia Santolaya, esta ilustradora de Logroño, como decíamos antes, Yolanda, esa conexión con Ana María Matute. Como podréis comprobar los que os hagáis con este libro, por ejemplo, esta Navidad, como regalo, es una de las más destacadas hoy en día en cuanto a libros infantiles y tiene mucho que decir. Os animamos a visitar también su web, que es www.cuatroojos.com, con número el 4, cuatroojos.com. Antonia Santolaya y este libro precioso, muy muy bonito, que se llama Isadora Duncan, la bailarina del mar. Una vida apasionante la de esta bailarina. ¿Qué os parece? Apasionante y trágica. Y muy trágica. Y también marcada desde su más tierna infancia, ¿eh? Uh-huh. Porque, vamos, lo tuvo que pasar bastante mal. Sí, sí, sí, un episodio realmente duro. Una personalidad pues forjada en esa infancia, me imagino. Sí, pero bueno, también en un periodo tremendamente creativo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque vamos, yo ahora pensándolo, creo que el siglo XX ha sido devastador para la creatividad. Uh-huh. Fijaos que siempre que tratamos así algún personaje de estos malditos pero tremendamente brillantes, en el siglo XIX, postrimería. Sí, sí, sí, justo antes del periodo de las guerras, ¿no? Uh-huh. El último brillante que hubo fue la generación del 27. Vamos a hacer. Muy bien, las 8 y 7 minutos. El abrazo del oso en Onda Merlín, 107.3 FM. Bueno, hemos tenido una primera hora realmente De cuento. Isadora Duncan y Ana María Matute, dos mujeres de verdad, con mayúsculas. Ángel González, Yolanda Barreno, Luisillana, Fernando Moreno, el que os habla, Eduardo Moreno. Aquí seguimos. ¿Qué os parece? Que si nos vamos con un poquito de música. Pues bien, nos parece bien. Muy bien. ¿Presentamos lo nuevo de Dartmoor? Sí, vamos a poner un tema de Dartmoor, del último disco. Bueno, ya lo presentamos el otro día, pero vamos con otro tema distinto. El pasado miércoles, creo que fue, se publicaba el disco, el día 24. Publica el disco en Europa y en Asia. Se llama Ancestral Romance y bueno, ya está recogiendo muchísimas buenas críticas en todas partes. Vamos a poner uno de esos temas que pone los pelos de punta, otro más con la banda Dartmoor y con la letra de nuestro compañero Francisco, por supuesto, aquí no puede faltar. Vamos a escucharlo. Se llama A Music in My Soul, que pega bastante con el ambiente de esta primera hora. Vamos con ellos, son Dartmoor. Break down just thinking on dark swallows. I've no strength enough to fly away. So I could look like a kid who follows, staggering a serpentine long way. When my young wishes becoming bigger, only loneliness is my true friend. Then the shadows show their tragic figures,

Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Las 8:15, el abrazo del oso, en Onda Berlín, aquí con muy buenos amigos. Yolanda Barreno, Luis Illana, Fernando Moreno en la técnica, Ángel González, Eduardo Moreno, el que os habla, en la dirección. Hoy es 28 de noviembre, hemos tenido una primera hora llena de magia, de cuento. Vamos a tener una segunda hora en la que vamos a enganchar primero con la actualidad, el cine, estas cosas, un poquito, no son a la realidad de las cosas, pero nada, muy poquito, tampoco. Venga, pues vamos con la actualidad, vamos a llamar a ese momento de actualidad que tiene una música que tampoco es que nos recuerde a temas demasiado de actualidad, pero también nos hace imaginar. Venga, vamos con él. Pues no era esta. No era esta, pero bueno, da igual. Esta sí que me suena más. Sí, sí, esta sí que me suena más actualidad. La otra que solemos poner es más mágica también. Pero bueno, es igual. Da igual, hala, Luis, tú mandas. ¿Dónde nos vamos? Y nos vamos hasta Asturias en el recuerdo y en el corazón, porque sí. Tenemos, bueno, una noticia triste, pero que nos evoca esas gestas de las que hablábamos antes de grandes viajeros de finales del siglo XIX y principios del XX. Sin duda. Y hablamos de una hazaña, la que realizó este marinero que acaba de fallecer, el capitán de navío Santiago Martínez Cañedo. Santiago Martínez Cañedo, el asturiano, marinero, que ha muerto esta semana a los 63 años de edad, dejando atrás una de esas historias marinas, como decías, de las más interesantes de los últimos tiempos. Nos referimos a la que protagonizó con el barco Idus de Marzo, una goleta que él mismo armó y capitaneó para llegar a la Antártida y cumplir su gran sueño en la que fue la primera misión científica española en el continente helado. Toda una epopeya clásica que tuvo lugar hace 28 años. Parece mentira. Un viaje de 3.000 millas con una imponente goleta de 3 mástiles tripulada por marineros y científicos que tuvieron que sufrir las vicisitudes de la travesía, pero también de la burocracia, que suele ser incluso más inflexible que los hielos del Polo Sur. Esos gigantes. Esos gigantes de los que hablábamos antes, contra los que no se puede luchar. Ellos sí que lo consiguieron, lo lograron y marcaron una época desde su salida aquel 15 de diciembre de 1982 en el puerto de Candás, en Asturias, hasta su regreso a Cádiz el 10 de junio de 1983. Hoy le despedimos con honores, capitán, que los vientos le acompañen en esta nueva expedición. Sin salir de los mares, nos vamos a otra noticia que nos habla del atún atlántico, de la sobrepesca que sufre y, bueno, de las últimas medidas que llegan, que no parece que llegan, que están en medio, el atún rojo. Muy insuficientes, Luis, tal y como nos informa WWF España. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico fracasa de nuevo a la hora de establecer medidas por la presión de países mediterráneos de la Unión Europea, entre ellos España, que, bueno, pues bajo esa presión no permiten la recuperación del atún rojo ante la grave situación de sobrepesca que sufre. El Ministerio de Medio Ambiente continúa apoyando el statu quo de la pesquería, desoyendo las recomendaciones científicas que favorece a su flota industrial y que obvia la precaria situación de esta especie. Se ha llegado al acuerdo en esta cumbre de reducir la cuota de pesca, sí, pero tan solo en 600 toneladas, es decir, que se mantienen más de 12.000 toneladas en total, frente a las 6.000 que exigían las organizaciones en defensa de esta especie tan amenazada. Sí, lo malo es que no es que sea ahora solo el atún rojo, sino que de aquí a unos años nos tendremos que preocupar hasta por el otro atún. Por nosotros mismos. Sí. Imaginaos dentro de unos años cuando digamos a nuestros nietos, nosotros nos comprábamos una lata de atún. Por 1 euro tenía 6 latas de atún. ¿Ves tú cuánto va a valer el atún dentro de 60 años? Esto me recuerda a las latas de ay. De anchoas, igual. De la serie de Futurama, no sé si la habéis visto. Sí. Que desaparecen también, se convierten en un tesoro impresionante. Pues así está el atún rojo, así que. La anchoa dentro de poco, desde luego. Sí, sí, sí. Así está la situación del atún rojo y no mejora, esa es la mala noticia. Tenemos una buena, eso sí. No sé si... Hay más buenas noticias, lo que pasa es que tenemos que cambiar de espacio natural. Ah, sí, tenemos que irnos a otro sitio. Y como vamos a otro sitio, pues nos vamos a otro ambiente, ¿no? Eso es lo que tiene la radio, que hay que viajar con la música. No se puede viajar, no se puede viajar con la realidad, pero se puede viajar con la música. No vais a perdonar, pero es que esto de los viajes, pues ya sabes, nos han hecho pasar por el arco este de seguridad y no había forma de entrar al avión, pero bueno, ya lo hemos conseguido. Está muy bien, está muy bien. Nos vamos a otro... ¿Por qué habrá sido que no nos deje pasar? Hemos estado navegando, pero nos vamos ahora hasta lugares exóticos. Y siempre que hablamos de este animal, que vamos a comentar a continuación, yo me acuerdo de Emilio Salgari, de Sandokan y el tigre de Malasia, todas estas cosas. Porque vamos a hablar de este animal, del tigre, y de un programa global de recuperación. Que parece mentira que a estas alturas se hable de recuperar a un bichejo que debería elevarse ya casi hasta lo mítico. Sí, señor. Pero bueno, por el otro lado, como decíamos, es una buena noticia. Después de haber tenido la mala con el atún rojo, en este caso los países implicados sí que se han puesto de acuerdo, y por encima de lo esperado, para otro compromiso, que es el de la salvación del tigre. El pasado miércoles se cerraba con la aprobación de un programa global de recuperación del tigre, la cumbre sobre este tema que ha tenido lugar en San Petersburgo y que asegura dotación económica y medidas suficientes para garantizar la supervivencia de esta especie emblemática que sobrevive aún en países como Bangladesh, Camboya, China, India o Indonesia. Países en los que todavía vive esta especie mítica que nos hace soñar con aquella literatura de Emilio Salgari, como decía nuestro amigo Luis. Y continuamos con políticas climáticas de la Unión Europea y de la calificación de doble... WWF, siempre me... World Wide Fund. Esta denominación. WWF y Ecofis. Déjalo, Luis. WWF, punto. Los del osito, panda. Claro. Adena, ya. Lo digo yo, porque no me ponéis Adena aquí. Claro, porque ahora están con la cosa de llamarse más WWF, ¿qué vamos a hacer? Porque es más internacional, porque es el Worldwide. Son las... Es más Worldwide, WWW. Bueno, pero la noticia va sobre políticas medioambientales. Ajá. Políticas, el ranking de políticas climáticas, sí, de la Unión Europea. ¿Quiénes están? Los países con mejor calificación, uh-huh, y los de peor. Pues sí, es que WWF y Ecofis han lanzado esta semana el ranking de políticas climáticas de la Unión Europea, donde, fíjate, hay países como Dinamarca, Irlanda, Alemania y Suecia ocupando las primeras posiciones. Lo que pasa es que han obtenido una calificación de D, una D mayúscula. Claro, la escala va desde la A mayúscula hasta la G, o sea que tampoco es para echar cohetes, ¿eh? Los mejores están en la D y, además... En este documento que acompaña a la calificación se está revelando que solo se ha emprendido un tercio de las acciones necesarias para lograr que Europa alcance una economía baja en carbono en el año 2050. Hablando de España, pues tenemos una E, por lo que no podemos decir que estamos dentro de los países de cabeza. Es que no pagamos lo suficiente. Tenemos una E debido a la escasa ambición global que se manifiesta en que los objetivos para 2020... son menos ambiciosos que los establecidos para 2012 por el protocolo de Kioto, o sea que incluso vamos para atrás. También ha perdido la primera línea de los países que encabezaban las políticas de incentivo a las energías renovables, o sea que ni siquiera estamos en cabeza en el asunto de energías renovables, como muchos se ponen medallas en este país. Eso sí, esta E a mí me parece bastante más preocupante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que esas rebajas de calificación de otros rankings, como son los de las agencias de Moody's y las agencias de rating, tan democráticas, tan justas, que tan de moda últimamente. Pero bueno, supongo que eso es una simple diferencia de criterio. We'll be right back. Y vamos a acabar nuestra sección de actualidad, Ángel, con una noticia curiosa. Curiosa, no sé si llamarla curiosa, pero bueno, vale, vamos a catalogarla de curiosa y luego ya veremos a ver. Luego ya echamos pestes. Sí, porque antes cuando al principio del programa hablábamos de mujeres importantes en el programa de hoy, había una tercera, yo decía que había una tercera, lo que pasa que... Entre comillas, unas comillas muy, muy grandes y muy radiofónicas. Esta tercera mujer importante, entre comillas, se trata de una gallega llamada Ángeles Durán, que se plantea cobrar un canon por utilizar la energía solar. Y os diréis, ¿y esto? ¿A qué viene esto? Pues la cosa viene porque lo normal, lo que hacemos las personas de a pie, pues es escriturar un piso o registrar ante notario un testamento. Pero la viguesa Ángeles Durán es la nueva dueña del sol. No es una sala de fiestas, ni no. Es una sala de conciertos, ni... Es el sol. Es el sol. Lo que viene siendo. Ahora no, porque ya se ha puesto, pero... Si tuviéramos a nuestra profesora de astronomía particular, Ana Muñoz, pues hablaría con más propiedad del sol, astro-rey. Pero, como decíamos, pues aquí esta gallega ha decidido que el sol es suyo y es la escritura. O sea, se ha acercado a la oficina de patentes... Y ha dicho, el sol es mío. Ha ido al notario ahí. Al notario, ¿no? Ha dicho, escritúrame el sol que es mío. Y el otro ha dicho, vale, tú paga y ya está. Claro, que es que eso es lo que... Tú paga y contamina. Me gustaría saber a mí la salud mental del notario que ha dicho, vale, yo te lo escrituro. El notario ha dicho, tú paga y ya está, no hay más. Soy propietaria del sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600 millones de kilómetros. Esto lo pone por si hay dudas, ¿no? Por si es otro. No, por si os pensáis que no es el sol, que es otro sol. No, que es el de al lado, el mío, este no, el otro. Ay, sí, es propietaria del sol, así reza el documento. Al parecer, explica Durán, existe un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas, pero tal acuerdo no vincula a las personas. Ya sabéis, como siempre, los agujeros legales. Los agujeros negros también. Por lo que Ángeles, ni corta ni perezosa, se nos ha adelantado a más de 6 millones de personas. Y a más de 6.000 también. 6.000 millones de personas, perdón. Sí, cierto, que ya me he puesto yo con... Ahora viene lo divertido. Bueno, divertido. Sí, las implicaciones, ¿no? Las implicaciones de esto es que como dueña del sol, se plantea el cobrar un canon a todos aquellos que hagan uso de la energía solar. Parece bien. Que somos todos, ¿no? Claro, porque para tomar el sol también habrá que pagarla. Claro, pero es que esto ya plantea otra serie de temas. Porque yo, por ejemplo, me voy a la playa. Por eso. Me quemo. ¿Le puedo pedir daños y perjuicios? Yo pienso que sí. Oye, si yo me compro una planta en la tienda, ¿tengo que pagar un canon como los CDs? Esta serie que ha dicho, ya que lo de las GAE funciona, voy a hacer yo lo mismo con el sol. Oye, ¿qué? ¿Esto no se le ha ocurrido a las GAE, de verdad? No me lo puedo creer. Fíjate, esa gente que está con cáncer de piel... Yo creo que deberían reclamarle responsabilidades, ¿verdad? Hombre, está clarísimo. Y cada vez que haya una tormenta solar y arrase con algunos satélites, tendrá que pagarlo, ¿sí? Hombre, si es suyo. Claro, ¿no? O sea, está claro. Vamos de listo para decir, el sol es mío, pues hala. Venga. ¿Quieres cobrar un canon por derechos de utilización de energía solar? Que es que... Hombre, está ridículo hasta decirlo. Es que es surrealista. De todas maneras, para ti, Luis, no tiene ningún problema, ¿no? Porque tú solo puedes salir por la noche y el sol te hace daño, ¿no? Sí, no, pero... Pues también le puedes pedir responsabilidades, claro, porque solo puede salir por la noche. O sea, si Luis solo puede salir de noche porque el sol no le deja salir. Sí. Está claro. También puedes reclamar por eso, o sea... Claro, claro. De todas maneras, también esta historia... O sea, pero esto realmente se ha... Sí. ¿Se ha pasado por notaría? Sí. Y no es el primer caso, ¿eh? Yo quiero conocer al notario. No es el primer caso porque... La cara del notario, bueno. Resulta que la luna también tiene dueño. Claro. Ajá. Y dueño desde hace unos cuantos añitos, porque allá por el año 1953, el abogado chileno Genaro Gajardo Vera registró a su nombre la propiedad de la luna. Ay, Genaro, pillo. Un romántico le diría a su chica, te voy a conseguir la luna. Pero a estos personajes... Porque, por ejemplo, el amigo este Genaro, ¿no? Que ahora lo acabamos de recordar en efeméride, pero que en realidad, vaya. Pero quiero decir, los pillos, ¿no? Como en la época del Lazarillo de Tormes y todo eso, son personajes que no deben despertar simpatía. Entonces, esta mujer... Es un oportunista, más no poder, ¿no? Sí, pero hombre, por supuesto, si luego imagínate que esto cobra repercusiones, ¿no? Pero si queda ahí, a mí me parece curioso, porque esta persona que se ha levantado por la mañana y dice, yo quiero registrar el sol. Porque es qué mío, bonito, porque es una cosa universal. Qué bucólico queda, ¿verdad? Y va a un notario, y el notario... Ni corto ni perezoso, va y lo hace. Son 10.000. Escritura, eso. El notario cobra, es mezclar, sin problema. Es mezclar el derecho con el romanticismo, es bonito, es lírico. Tal, y hay una... O sea, a mí... Yo, ¿cómo se llamaba? ¿La susodicha? Susodicha, sí. Susodicha. ¿María Ángeles era? Sí. hemos perdido el dato, se nos ha ido nuestra amiga... Ahí, sí, por Dios. Ángeles Durán. Ángeles. Viguesa. Ángeles Durán. Pilla. Ay. Qué sagrada, ay. Me quiero casar contigo, porque esto puede ser una cosa sí, porque, vamos, increíble. Pegarás el braguetazo de tu vida, porque si le sale lo de cobrar el canon de derechos de emisión de energía solar. Sí, sí. Aunque se quede con un 10%, que algunos medios han hecho eco de que el 90% le iba a destinar a otras organizaciones que mete todo eso. Filantrópica, ya. Y solo se iba a quedar con el 10% de los ingresos. A mí el mundo de la picaresca me causa simpatía. A mí me recuerda al señor Burns. Ciertamente. Es un poco Burns de los Simpsons, ¿no? Sí. Queriendo dominar la energía, tapando el sol incluso. A mí me recuerda un poco más a Smithers, pero bueno, lo vamos a hacer. De nada. A ver, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que hemos llenado España de paneles solares para evitar otro tipo de energía más contaminantes. Ahora sí. Se lo va a llevar todo... Ángeles, a subir de repente el canon. Pues lo que podemos hacer es apagar las luces que no hacen falta en el cine y vernos alguna película, no sé qué os parece. ¿Llamamos a...? Sí, yo creo que... ¿Esta, cómo era? La banda sonora de Moulin Rouge. No me la destroces, sí, aquí al lado, Eduardo, porque tenemos el cristal de por medio. O sea, no tenemos el cristal de por medio. Que es el momento álgido, Ángel. Pero... ¿Te vas a dar con la mano abierta? Hombre. Espérate que voy a poner la cámara de fotos. Es el cine. Por ser amigo. Claro. Con la mano abierta. ¿Tienes la sábana ya puesta? Sí. ¿No la has visto ahí colgada? Ah, sí, es verdad. Es que hoy la he colgado antes de empezar porque luego... Si es que he cerrado la ventana para que no nos cobren el sol. Si la... Claro, no veo, no veo bien. Es que es lo que pasa. Tú fíjate, menos mal que hacemos el programa ya tarde-noche. Sí. Porque si no, esta mujer sería capaz de decirnos que utilizamos luz para ver. Claro, claro. Oye, pero bueno. ¿Y si se casan Ángeles y Genaro? Porque el sol y la luna. Claro. Ya sí tenemos un problema, ¿eh? Entonces ya nos iríamos a una canción de Sabina. Cuidado. Le levanta la falda a la luna cuando el sol se va a dormir. Y ya hemos liado. Ya, ahí sí que la tenemos. Ahí ya tendríamos problemas legales de verdad, porque... imagínate. Ay, Dios, madre mía. Pero, me temo que no va a ser la última vez que salga esto. Vámonos. Venga. El momento álgido del programa, el clímax, el momento del cine de Ángel. Comienza. Si alguien puede hacer que el sol y la luna bailen y hagan maravillas, es el cine. Y si es, además, el cine basado en un personaje como Harry Potter, pues mucho mejor, la magia pura y dura. ¿Os habéis planteado con la cantidad de veces que sale el sol y la luna en las películas? ¿Cómo se pongan a cobrar también derechos de imagen? Eso es un filón, ¿eh? Vale, si es que... Es que de hecho el sol tiene derechos de imagen por sí mismo, porque no hay imágenes sin sol. Bueno, ya estamos desvariando, vamos con el cine. Venga. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Pues sí, bueno, digamos que ya venía amenazando con amenizar las navidades. Amenazando las navidades. Digo, amenizando las navidades. La mayor saga de fantasía de los últimos tiempos se acerca a su fin. Y a pesar de algunos... Y para alivio de otros. Y ya tenemos en los cines la esperada primera parte de este Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Donde la segunda y definitiva llegará en julio. ¿Junio? Julio de 2011. O sea, que es la primera parte de la última parte de la parte contratante de la de la cuarta, exactamente. ¿No? De la séptima parte. ¿Firmó entre notarios también? También. Bien. Digamos que ya J.K. Rowling dejó de hacer libros. Dijo que ya en el séptimo se plantaba y como... hay que explotar un poco más, pues en vez de una película han hecho dos. Al séptimo descanso. Vale, es una entrega que promete batir récords en taquilla y desde luego desde que está en cartelera pues tampoco le hay mucha competencia ahora mismo, entonces sí que se está notando. Entre el resto de competencia que puede tener, pues nos encontramos con una adaptación de La Bella y la Bestia en 3D. Toma ya. Que muy navideña también. ¿Pero cuál? ¿La de Disney? Sí. Entonces es falso 3D, ¿no? Falso 3D, ya sabéis. Se rehacen las cosas para el 3D por la moda y realmente no están aportando nada nuevo. No se ven realmente. No, porque es lo que hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos estado hablando del cine en 3D, que realmente ahora mismo tampoco nos aporta nada. O sea, es más espectacular si acaso, pero a la historia en sí tampoco le aporta nada el hecho de que tú veas una imagen en 3D, ¿no? Además, hace poco hicimos el programa sobre la cuarta dimensión. Uh-huh. Y no podemos ver en 3D porque no somos seres de cuatro dimensiones. Efectivamente. Siento desilusionaros. O sea, que lo que se están vendiendo por es mentira. Entre 12 y 13 euros es una falsa ilusión. Claro que sí. Aparte, ya de por sí el cine suele ser una falsa ilusión, pero encima que te lo intenten colar en 3D, pues es más ilusión todavía, que encima te la cobran el doble de cara. Pero bueno, seguimos haciendo un repaso a la cartelera y también nos podemos encontrar The Way. Es una particular mirada del Camino de Santiago por parte de una de las dinastías de Hollywood, la familia Sin, Martin Sin, Charlie Sin. Familia Sin no se trata de los últimos productos de Mau, ¿no? No. Cuyo apellido real es Estevez, ya sabéis que uno de los hijos y conservó Emilio Estevez, sí. Y que tiene descendencia gallega, como nuestra amiga Ángeles. Otra de las películas que nos podemos encontrar ahora mismo en cartelera es Cyrus. Es una comedia dramática protagonizada por cuatro actores de la talla de John C. Reilly, Jonah Hill, Marisa Tomei y Catherine Keener. Cyrus. No tiene nada que ver con la cantante esta de moda, ¿no? No, afortunadamente no. ¿Qué Planes para mañana? Que es una producción española que logró varios premios en el pasado Festival de Málaga y Flamenco Flamenco. Os podéis imaginar, es una nueva incursión de Carlos Saura en uno de sus géneros preferidos. Flamenco, flamenco. ¿Y la última de Gerardo Olivares? Efectivamente, con una cosa aquí medio rara que si ves los carteles parece que es una reedición del Hombre y la Tierra. Sí, es verdad. Nos encontramos con Entre Lobos, protagonizada por un Juan José Ballesta, que no se parece nada al Niño del Bola ya. No. Hace muchos años que dejó de ser el Niño del Bola. Sancho Gracia y Carlos Bardem. Que es una de esas realidades que tan a menudo supera la ficción, pero que pasa pues lo que suele pasar también, que es una historia fascinante y que a nuestros ojos que sorprende por lo que propone más que por la forma en la que se lo hace. O sea, digamos que la historia en sí no la historia, la película, mejor dicho, no cubre las expectativas que la historia arrojaba. Habla de una especie de niño salvaje, ¿no? Sí. Un niño salvaje que tuvimos en España. Bueno, pues unas circunstancias familiares por de la época, lo que comentábamos antes también, cuando esa niñez de Ana María Matute, donde hay una época difícil, pues por circunstancias es un crío que es criado por un pastor, pero un pastor de estos de montaña donde pues, los recursos son la naturaleza. Y se escapa y es criado por los... Bueno, en compañía de lobos. Sí. Entre lobos. Pues eso. Curiosa está ya. ¿Qué más? Tenemos otra que se llama Skyline. Que sí. Esta tiene pinta de bombazo de estos de efectos especiales. Sí, sí, bombazo. Tú largo, sí. Los hermanos Colin y Graham Strauss vienen con un invento para tronar retinas y oídos que a base de invasión alien. Me encanta. Como bien decía Eduardo, lo han titulado Skyline y es un título que se ha lanzado al mercado internacional con la única intención de hinchar bolsillos. Oye, esto habrá que verla primero, ¿no? Antes de empezar a machacarla, Ángel, por favor. Ay, digamos que los 10 millones de dólares que se han gastado en el primer fin de semana ya los triplicaron. Bien, entonces... Entonces ya con eso ya han cubierto. Mejor es que es bueno, Ángel. Vale. Luis, una de extraterrestres tiene que estar bien. Sí, bueno. Seguro, ¿no? Fijo. Todavía me acuerdo de señales. Buenísima. Vamos a discutir otra vez de esto, tú y yo. Que no tenemos cristal, que estás a lo mío, que me vas a hacer daño como discutamos. A Luis le hemos dejado con lo de los alienígenas impactado. Sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Qué más? Ladrones, poesía y las aventuras de Don Quijote, como no. Lo volvemos a tener aquí en animación. Esos son otros de los títulos que podéis ir encontrando en las carteleras estas semanas que nos quedan de aquí a las Navidades. De Don que hace frío y no os apetece salir y quedo en casa. Pues también hay sesión de cine en casa. Ah, que ¿sí? Ya han reeditado, bueno, reeditado, no, han sacado los DVDs de películas como El Equipo A para los nostálgicos de los 80 de la serie. Pues me bajo la serie, perdón. Digo, me compro y la serie. Y ya un poco más interesantes, la edición especial de Avatar. Que, lógicamente en 3D será aquel que tenga televisión en 3D para verla. O que sea un ser en cuatro dimensiones. O que sea un ser en cuatro dimensiones. Claro. Y Toy Story 3. Es así. Esta es así, la buena. Esa es la buena. Muy bien. Así que nada, esto es un poco el repasito de la cartelera que tenemos ahora mismo. Y también un poco a la espera de Tron, que llega en un par de semanas. ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa, Tron? Efectivamente. Ah, otro mito de los 80 aquella película. Sí, pero es curioso porque es un mito de los 80 que lo conoce cierta edad. Si te vas 10 años atrás no sabes ni de qué película es. Uh-huh. O sea, la gente de 35 hacia arriba, sí. Sí, claro. A los de 25 dicen, Tron, ¿eh? ¿Qué pasa, Tron? Pero fue un momento clave para nosotros, para los niños de 30 años. No vamos a abundar en este tema porque... El programa de hoy, como decíamos, era muy elegante hasta ahora. Gracias. Claro, ya sabéis que cuando entra la sección de cine... Pero no sé si quieres comentarnos algo más. Sí, ¿no? Como antes comentábamos, hemos hablado un poquito de Harry Potter. Vamos a comentar un poco más, que es la película que hemos visto esta semana. Bueno, venga, vale, te dejamos. Y es, pues, como comentábamos, es película basada en el séptimo libro, el último de la saga, en la que los personajes habituales de Harry, Ron y Hermione van a la busca de unos horrocruxes, que son una especie de objetos que guardan el alma del malo malvadísimo, que es el Lord Voldemort, que personaliza todo el ente maligno de la saga. Volodioso, por ejemplo. A pesar de la duración de la película, que son algo más de 2 horas, no aburre en ningún momento y posee pasajes que sin duda forman parte de un posible listado de las mejores escenas de la saga. O sea que asegura un buen entretenimiento. Se pone a criticar la de Skyline, pero esta, como la han pagado... Dale. Sí, ¿me ha pagado? Mira cómo la defiende. Vamos. La productora. ¿Me ha pagado esto? Bueno, no sé. En fin, si algo sorprende de esta entrega es que pues hay varios aspectos que cambian. Sobre todo en el desarrollo de anteriores películas, el protagonista de la historia siempre acudía a esa escuela de magia, donde conocía nuevos profesores, iba a clase y... Al ratito de la película ya se empezaban a meter en la historia en cuestión, siempre acompañado de sus amigos. Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Este Volodioso, alias Voldemort, se ha apoderado del Ministerio de Magia y el personaje de Harry Potter ha de esconderse de él y de los mortífagos, que son los malos malísimos de la película. ¿Vale? Vale. Asimismo, al correcto inicio de la cinta nos deja bien claro que ya no hablamos de un juego de niños, porque hay un par de apuntes que son bastante poco infantiles. Como que se tenga que afeitar cada 2 escenas y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya eso lo han obviado, porque ya se le veía la sombra y ya no... Sí que es cierto que en vez de la sombra hay otro detalle muy particular de este personaje, que es una cicatriz que lleva en la frente, y en algún punto te hace dudar si se han olvidado de pintarla o es el pelo. Pero bueno, ahí no vamos a entrar en eso, porque tampoco... A partir de este comienzo ya diferente, el relato se centra principalmente en la constante huida de los tres personajes, de Harry, Ron y Hermione, de todos los enemigos que van detrás de ellos, al tiempo que intentan descubrir dónde se esconden esos horrocruxes de los que hablábamos antes. Uh-huh. Y la forma de destruirlos, porque el hecho de que los destruyan o no, pues va a conseguir, o va a depender de que la destrucción de eso, va a depender si consiguen hacer frente a Volodioso, bueno, Voldemort. Bueno, es que me gusta más Volodioso. No faltan momentos de acción, instantes muy divertidos y fragmentos emotivos. Aunque debo destacar una secuencia que la verdad es que me gustó mucho. Y es una animación dentro de la película en la que, a modo de cuento, relatan qué son las reliquias de la muerte que forman el título de la película. La verdad es que es uno de los fragmentos que más me ha gustado de una película hace mucho tiempo. ¿De una película o de una película de Harry Potter? No, de una película. En general. Sí. O sea, es digno de verlo. Ese fragmento del cuento donde nos enseñan lo que son las reliquias de la muerte y tal, está muy logrado. O sea, es digno de ver. Ha habido sobre, ¿eh? Clarísimamente ha habido sobre. En fin. Sí. Todavía Luis no me ha llamado lo que me suele llamar, así que mientras no me lo llame yo sí. Está cogiendo fuerza. Aunque verás. Daniel Radcliffe, Rupert Green y Emma Watson, que son los personajes de siempre, no son unos pedazos de actores, porque no lo han sido. Se notan los años y cumplen con su cometido. A ver, ya van haciendo estos papeles ya... Se lo conoce ya. Bueno. Sí. Lo que pasa es que, claro, como siempre, estas películas han estado muy rodeados por un vasto número de actores secundarios que, aunque aparezcan unos pocos minutos, pues por ejemplo... colaboraciones de Alan Rickman, John Hart, Robbie Coltrane, Imelda Staunton, Jason Isaacs, Brendan Gleeson, David Twills, o sea, ahí son actores de renombre que ayudan a comprender la enormidad que ha llegado a alcanzar la saga. Sí. Ralph Fiennes y Helena Bonham Carter cobran un mayor protagonismo y hacen trabajo más que correcto. Pero, por si esto no fuera suficiente, hay que mencionar las aportaciones de Bill Nighy y Ray Seifans, nuevos en la franquicia. Y no quiero dejarme en el tintero una de las sorpresas que más entrañables me resultaron. El sobre. Aparte del sobre. Los créditos a veces te dan sorpresas y a mí me sorprendió encontrarme con un nombre curioso. Warwick Davis. Que sí, ahora mismo, ¿y este quién es? Pero si os digo que era el que encarnó a Willow en su día, seguramente que os acordáis. Y no sé, el verle ahí todavía que sigue apareciendo, que luego ya investigando un poquito, pues en la saga ha aparecido varias veces, ya ha hecho unas cuantas aportaciones más. De hecho, fue aquel Ewok del Imperio, el retorno del Jedi era, ¿no? La de los Ewoks, era el retorno del Jedi. Exactamente. El Jedi. Aquí en España, Jedi. Aquí en España es el Jedi, ya sabes. No pasa nada. Y bueno, ya por último destacar la voz de David Yates, director de la saga desde la entrega de Harry Potter y la Orden del Fénix, que como un buen artesano nos permite que disfrutemos de mayor tiempo del final de esta película al dividirla en dos veces, que yo creo que también es un poco aprovechar el tirón comercial. ¡Hombre! Dejan ahí con ganas de quiero más, encima me tengo que esperar hasta julio, pero vamos, paciencia, que yo os paso lo mismo con El Señor de los Anillos, así que ya sabéis, aquí solo hay que esperar 6 meses, luego después pues no se sabe qué pasará. Octava película no va a haber, bueno, sí va a haber un 7+1, pero la siguiente ya no, esta ya la siguiente va a ser la última de verdad. Así que vas a tener que dejar de cobrar de la saga Harry Potter. Debo decir que después de la anterior me negué a ver más películas de Harry Potter. Pero la verdad es que no me he arrepentido de ver esta. No. Está... Bueno, pues a ver si te invitas a algo. Pero estas películas de Harry Potter, y especialmente esta penúltima, ¿se pueden ver de manera separada? O sea, alguien que no haya leído nada o que no haya visto las anteriores, entra y la... Ya has visto las anteriores. ¿No? No, pero lo digo de veras. O sea, ¿se puede ver la película sin haber visto las anteriores, Ángel? A ver, hay cosas que sí que es necesario. Necesario, ¿no? Y luego pasa que, bueno, tampoco pasa lo de siempre. O sea, la trama de la película, en este caso, sí que hay cosas que requieren por lo menos saber un poco de qué va la historia y por qué están en un punto en el que tienen que huir desesperadamente por salvar la vida. Claro, eso, si no has visto nada ni has leído la historia, no sabes por qué pasa eso, aunque lo sueltan con pinceladas durante la película, pero a lo mejor de primeras te resulta muy chocante. La puedes ver, como siempre, y si la ves por el hecho de pasar un buen rato entretenido y estás viendo una película, la puedes ver sin problemas. Oye, ¿y cómo ves tú a Emma Watson? ¿La ves futuro después de Harry Potter? Fíjate que al que más futuro veo es a Rupert Green, el que hace el personaje, siempre ha sido el más bobalicón de los personajes, el de Ron. Le veo quizá más entereza que Emma Watson. Yo creo que también ha tenido más nombre y se la ha movido más, pero porque se ha sabido agenciar mejores agentes. A lo que es a nivel de interpretación, me gusta más Rupert Green que Daniel Radcliffe, que a mí no me parece actor. También habrá que darle oportunidades y ver en otro papel que no sea Harry Potter. Pero ya te digo, yo me decantaría por Rupert Green. Un gran intérprete de flauta. Sí. Pues nada, hasta aquí el cine de Ángel en el abrazo. ¿Alguien se ha enterado de lo que quería decir con lo de la flauta? Porque bueno. No, que es un gran intérprete de... ¿Ah, sí? De cualquier cosa que no sea el cine, quiero decir. Vale. Es que no las coge. Bueno, por cierto, ¿me quieres explicar tú qué hace Johnny Depp con Angelina Jolie en una película? Yo, eso a mis espaldas completamente, Sí, pero vamos, totalmente, porque... ¿En qué película? No me he enterado, El Turista. Dios, el nombre suena fatal, Romanticona en Venecia. Ay, total. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¡qué decepción! Dios mío. Antes de permitiros ciertas licencias, pues deberíais estar informados de vuestros ídolos. No os quiero decir nada, pero vamos. Bueno, pues con esta mancha vamos a dejar el cine, porque tenemos que volver a, como decíamos antes, a la dinámica elegante del programa. Efectivamente. Gracias, sí. Ángel. De nada, ya me voy. Ha sido un placer. Vamos a salir al callejón. Me vas a dar el también tú y así ya voy a la semana completita. Nos vamos a ir al callejón, ¿qué os parece? ¿Te parece bien? Parece muy bien. Yo creo que hoy no hace falta ni que salgamos. Vamos a quedarnos aquí mismo, pero vamos a viajar hasta el fondo del callejón hoy. Con esta música, que tampoco hace falta explicarla mucho, don Luis. Bueno, empezamos con la sintonía, como siempre. Hoy, bueno, hemos elegido una sintonía diferente para adecuarla un poquillo más a luego al que va a ser el protagonista de la sección. Así que hoy vamos a dejar descansar a Rosendo Mercado. Sí. Y vamos a utilizar esta otra sintonía que espero que os guste y que seguro que nos va a introducir muy bien en nuestra idea del barrio y de nuestro viaje a través de esas calles y de ese tiempo y de otros lugares. Así que si queréis ir más dilación, pues venga, subimos y disfrutamos de la sintonía, porque vamos a los callejones, al fondo del callejón. Los barrenderos, viejo barrio, donde viví y fui tan feliz, aunque no tuviese un duro. Tenía la fuerza de mi juventud y allí aprendí a vivir sin miedo al futuro. Viejo barrio, en la pared del callejón hay veces donde te encuentras mensajes. Los hay con tiza, de spray, rotulador. Algunos son recuerdos, otros son sueños. Siempre estarás en mi mente, decía uno. ¿Qué pensáis? Es ambiguo. Se podía referir a un amigo, a una amiga, a un familiar, a una gran afición, la música. Decidme, en aquellos oscuros momentos, cuando alguna vez paseasteis solos, ¿qué era lo que siempre estuvo en vuestra mente? Quizá esta música, os ayude a recordarlo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind.

river flows surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for el tiempo pasa, pero el callejón sigue ahí, con sus pintadas, sus mensajes. Ahora pusieron cerca un contenedor de vidrio, y pienso si no habrá más botellas como la mía, cuyos mensajes se pierdan entre cristales rotos. No lo permitas. Escapa de la realidad siempre que puedas. Elvis no está muerto, como tantos otros. Ahora entiendo lo que empezó en aquel año del 77, en el cine de verano. Guarda la última botella, mete tu mensaje y olvídate del contenedor. Mira a la luna llena, sal al callejón y ponte a bailar. Pues este es el final, el toque de aviso que nos indica que llegamos al final de una nueva edición del Abrazo del Oso. 107.3 FM y el Abrazo del Oso.es. Pero queremos recordar una cosita, Yolanda, que se nos escapaba un concierto importante para esta semana. Pues sí, tenemos el sábado una oportunidad más para disfrutar de uno de los amigos del programa. Tenemos a Nacho Goberna en directo, en un concierto acústico que promete estar muy bien, en la Casa Encendida. Sí, aquí sobre dentro también del ciclo de la Caja de Música. Es un conciertito que dura una horita, de 12 a 1, al que se puede llevar a los niños, que es una también muy buena oportunidad para hacerles soñar desde pequeñitos. Dice Luis que hay sobre, pero bueno. Bueno, ya sabes que siempre. ¿Tú no te has dado cuenta de que hay sobre para todos menos para ellos? Sí, sí, sí. Un poco sospechoso. Ya. Hablar vosotros. Bueno, que sí, que Nacho Goberna, por cierto, hace unos poquitos meses lo tuvimos en el programa. Si queréis escuchar el programa, aquella entrevista genial que tuvimos con él, con su mundo, la podéis encontrar en www.elabrazodeloso.es. Nacho Goberna. Perfecto, Yolanda, pues muchas gracias. Pues imprescindible. Así que nos vemos el sábado. El sábado. Con Nacho, con César y con todo su grupo, que lo hacen francamente bien, encima del escenario. Muy bien, pues un placer como siempre, Yolanda. Fuerte abrazo. Un placer, un abrazo. Programón, gracias. Don Luis, gracias por llevarnos al callejón. Nos has puesto tiernos. Qué bonito, qué bonito. Oye, pero yo estoy preocupado porque no dejo de dar vueltas a la cabeza al tema este de ángeles y de género. Sí, ¿verdad? Pero si se separan... Porque antes estaba diciendo que si se casan, pero si se separan... Claro, uno se queda con un tercio del otro. Separación de bienes. Sí. Tú, la luna, yo sol y el piso de joder, pero aquel que se fuera es el notario, con tanta escritura. Hombre, clarísimo. Ahí está el truco. ¿Por qué te crees que el notario no se negó a escriturar el sol? Esto es una aberración, de verdad que... Pero metemos a seguir la pista a este tema, pues de verdad que sí. Nos va a dejar sin dormir esto, ¿eh? Sí. Hasta la semana que viene, don Eduardo. Aquí estaremos. Un abrazo, Luis. Otro muy fuerte. Muchas gracias. A ti. Don Ángel. Buenas noches. Ay, vamos a bailar ahora tú y yo, esta de Elvis. No, quita. ¿No? Y luego pones la mano donde no debes. Ay, madre. Qué jugarreta macho Luis hoy. Es que nos ha llegado a lo más hondo con Elvis. Oye, ¿y la herencia? Porque tendrán herederos, ¿no? Claro, claro. Suponemos. Ya, pues, esto cada vez se complica. De verdad que esto es una cosa de locos ya, ¿eh? Está tremendo. Efectivamente, Luis. Un abrazo, Ángel. Otro para ti. Toma la pastilla. Para la audiencia también. Bébete la. Toma. No, pastilla, no. Vasito de agua. Objetivo. No, pero si tienes razón. O sea, esto va a traer cola. Fernando Moreno. Estoy que no duermo ya. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí al frente de la técnica, de hacer posible el programa. Muchas gracias. De a vosotros también. Gracias. De nada. Para hacer tan llevadero. Se me oye bien. No se te oye perfectamente. Como todo en esta emisora, no te preocupes. Sí. Nos vemos el domingo. ¿Vale? Venga, pues, un abrazo. Pues un abrazo. El domingo a las 7, en OMC Radio, 107.3 FM, y en los lugares muchísimos donde también se nos escucha en podcast y en repeticiones, y bueno, muchísimos sitios geniales donde podéis encontrar el Abrazo del Oso. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacérnoslo saber durante la semana y por darnos el sueldo que hace posible el Abrazo del Oso, que es vuestra compañía. Hasta el próximo día.